y que bueno, de alguna manera, aunque en ese momento todavía no teníamos la confirmación de la familia de Santiago Maldonado, de que ese cuerpo era de Santiago, bueno, en algún lugar nosotros ya intuíamos o sentíamos que el desenlace no iba a ser otro, después de todo el tiempo que había pasado y todo el manoseo que había habido. Así todo, a partir de la aparición o de la implantación de ese cuerpo en el río, creo que nadie, ni el más pensamiento derrotero o negativo, hubiera pensado todo lo que iba a venir después en tan corto tiempo, ¿no? Ya en 80 días las operaciones, las contraoperaciones y las situaciones nefastas para con la causa y la familia habían sido tremendas, aparte de la prensa hegemónica, de un sector importante de la prensa hegemónica que responde al gobierno macrista, por parte del gobierno macrista, la utilización nefasta del peronismo, bueno, encabezado en el kirchnerismo. Así que nada, lo que vino después fue tremendo, ¿no? En estos días, nada, el no respeto a la familia, anticipándose a los tiempos hasta jurídicos que se estaban dando para realizar una autopsia con un protocolo internacional que necesita de días para poder avanzar en el análisis de ese cuerpo que tiene que hablar y que la familia y todos nosotros necesitamos que pueda terminar de contar lo que le hicieron esos gendarmes en esa violenta represión del primero de agosto, donde Santiago Maldonado terminó desaparecido, ¿no? Hoy la carta nefasta que quiere jugar el gobierno de Macri, Patricia Bullrich y bueno, todos sus dirigentes, más sus medios perros, nada, es una tremenda operación que lo único que busca es inculpar a los hermanos mapuche ahí en territorio, como si tuvieran la operativa ellos para poder desaparecer una persona. El único que puede desaparecer una persona es el Estado. Hay un conjunto de herramientas, no solo humanas y técnicas, que se necesitan para desaparecer una persona, y que son herramientas que tiene el Estado, con sus fuerzas de inseguridad, con sus jueces, con sus morgues. Así que bueno, esperamos todos que esa autopsia de aquí a unas semanas, cuando se termine de analizar, arroje los resultados que ya conocemos, y esperemos que junto con la familia de Santiago, todos aquellos que militamos del campo popular, podamos impulsar la causa para que, bueno, se sepa toda la verdad, para que se llegue a los responsables materiales y también para los intelectuales y políticos, que hay muchos de ellos que seguramente no terminen dando cuenta ante la justicia, pero bueno, los estaremos persiguiendo y presionando para que den cuentas en la sociedad, ¿no? Así que bueno, este es el inicio de esta nueva emisión de Hora Libre. Recordarles que estamos una vez más expropiando el estudio de Víctor Basterra aquí en La Retaguardia. Nos pueden escuchar por la página de La Retaguardia, también por nuestro blog en radiozonalibre.blogspot.com.ar. Pueden escribirnos por nuestras redes sociales, en Aparición con Vida de Luciano Arrúa en Facebook, sino Radio Zona Libre también en Facebook, y si no, por Twitter, en @rzonalibre, podemos intercambiar ahí cualquier duda, cualquier información, cualquier cosa que nos quieran contar y comentar. Por otro lado, bueno, también hablar un poco en este inicio, tal vez después podamos profundizar un poco más, de la actividad que llevamos adelante el día sábado. Una actividad en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, en la Plaza Luciano Arrúa, el lugar donde trabajamos, intentamos trabajar, donde vive la familia de Luciano, donde vivió Luciano antes de ser secuestrado, torturado y asesinado y desaparecido por la policía bonaerense y el Estado argentino. Y bueno, tomamos esa decisión a pesar de algunas preguntas o dudas que generaban en algunos espacios, en donde, bueno, se suponía o se veía que era necesario o imperioso una presencia masiva en la Plaza de Mayo. Con familiares y amigos estuvimos yendo toda la semana a la Plaza de Mayo. Fuimos el miércoles, fuimos el jueves a acompañar la ronda de las madres y fuimos el viernes cuando nos enteramos que Sergio nos contaba a través de los medios que ese cuerpo era el de su hermano, que lo había reconocido por sus tatuajes. Y en esa noche de viernes nos hicimos la pregunta de levantar la actividad, de ir a Plaza de Mayo, si correspondía. Y bueno, en ese intercambio con los compañeros y compañeras también nos dimos cuenta que lo importante era estar en la calle, que no había un lugar en particular en donde estar y que había que también empezar a romper con esa hegemonía unitaria que propone la ciudad de Buenos Aires, no que la proponen los militantes, sino que la propone la propia ciudad como centro geopolítico y económico del país, que bueno, termina siendo el epicentro de las grandes marchas, de las grandes convocatorias, y lo fue así mismo este sábado con la convocatoria del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Pero bueno, nosotros nos pareció importante esto, de que había que salir a la calle, de que cada uno en su espacio de trabajo, en su territorio, tenía que salir a gritar que a Luciano lo mató la bonaerense y lo desapareció el Estado, y a Santiago lo mató y lo desapareció la Gendarmería junto al Estado argentino. Y bueno, sostuvimos esa actividad que estuvo hermosa. Pudimos hacer dos paneles de radio abierta que fueron transmitidos por nuestra radio. En un primer panel participaron Mónica Alegre, la mamá de Luciano, nuestra compañera Vanessa Orieta, también Nacho Levi de la Garganta Poderosa, Pablo Pimentel de la PDH Matanza, Emilia Basalo, otra madre luchadora. En ese contexto dieron desde esa visión de lucha social, desde las calles, desde ser familias y personas, tanto el caso de Nacho como el de Pablo Pimentel, que acompañan a montones y cientos de familias y de casos que son atravesados por la violencia estatal. En ese contexto dimos esa primer charla para la radio abierta, ¿no? Y un segundo panel donde, junto con otros compañeros de medios alternativos y populares, tratamos de hacer una mesa que interpelara, ¿no?, el rol de los medios hegemónicos y la participación de los medios tradicionales, los medios alternativos, tanto en la causa de Luciano como en la causa de Santiago. Y bueno, en esa mesa participó Fernando Tevele de La Retaguardia, participan también de la Red de Medios Alternativos, estuvo Lucas Pedula, que bueno, escribe para algunos medios, entre ellos el diario La Mu, el diario Mu de la Cooperativa La Vaca, compañero medio de Antena Negra, que fue uno de los detenidos en una de las primeras marchas por Santiago, uno de los periodistas detenidos, Rosaura Barleta, nuestra queridísima compañera, que hoy hace distintas tareas periodísticas tanto aquí en La Retaguardia como en FM La Tribu, y bueno, claramente ahí acompañando Rodrigo, Laurita Lombardo, Nati en la operación, estuvieron llevando adelante esa mesa de periodismo. Y en el interín estuvimos sosteniendo un buffet ahí con la Calamar Ukaski, que nos está escuchando desde el interior del país, en un viaje de trabajo que está realizando. Le mandamos un saludo, un abrazo enorme, la extrañamos mucho, ahí a cargo del buffet, con alguna colaboración de Pablo, de Laura, de otros compañeros, con Sol también. Después, bueno, Dani, una muy linda intervención del grupo de teatro, ¿no? En el corte de la actividad del grupo de teatro del espacio. Sí, hubo un ensayo abierto ahí, en donde pudimos mostrar para los y las presentes en la actividad una de las escenas de la obra que estamos ahí armando y que va a estar lista para dentro de poco tiempo, para antes de fin de año. Y nada, fue una experiencia linda con la participación de algunos y algunas, como por ejemplo la participación estelar de María Eugenia Otero.

cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. ahí voy a estar yo. Seguí, no yo, familia y amigos. No, seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. Volvemos con más de afuera. Bueno, estamos ahí produciendo algunas de las entrevistas que teníamos planeadas para hacer el día de hoy. Una de ellas, arrancábamos hablando nada de todo lo que aconteció después de la aparición del cuerpo Santiago Maldonado, que nada, uno podía esperarse operaciones y bueno, embarradas como las que meten constantemente en estas causas, pero bueno, lo que sucedió fue tremendo y asqueroso y alevoso. Creo que no alcanzan los adjetivos para describir tanta maldad por parte del Estado argentino y tanta desidia. Y uno de los hechos nefastos fue esta semana, ya habían arrancado el propio juez de la causa dando una declaración previo a las elecciones nefasta, diciendo que los peritos de parte no habían encontrado lesiones exteriores en el cuerpo de Santiago, ¿no? Dando por sentado algo que no está todavía ni firmado ni aprobado por todas las partes, ni siquiera es parte final, es una opinión preliminar de una autopsia que va a durar semanas. Y aparte que no demostraría nada eso, porque que no tenga lesiones el cuerpo no estaría demostrando nada, pero en el contexto que lo hizo el juez, armó una catarata de dichos, de falsas claro, notas. Es como, de alguna manera, el pie, ¿no? O un pie ideal para los distintos montajes, ¿no? Mediáticos que se sucedieron y que se venían sucediendo también, ¿no? Pero ahora con el, de alguna manera, con el guiño de la justicia, ¿no? Con nada. Sí, la pata que faltaba para intentar generar toda esta opereta en contra del pueblo mapuche, que ya viene siendo desde el primer momento, ¿no? Y en contra de la familia también, ¿no? De Santiago. Y bueno, por suerte y por desgracia, porque de suerte esto no hay nada. Una de las cosas que nos enterábamos en estos días fue la denuncia que hace primero en la radio y después en la justicia, razón por la cual hoy no podemos tener su voz aquí en el programa, el abogado Carlos González, Carlos El Chuzo González, residente en Córdoba y es querellante de la Pulof en Resistencia a Cuyamén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha hecho ahí todas las presentaciones pertinentes a las denuncias, tanto con lo acontecido con Santiago, como también la detención ilegal del lonco Facundo Yones Guala, como también las intromisiones, tanto la de enero como la de agosto, ilegales que ha hecho el Estado argentino con las fuerzas de inseguridad dentro del territorio. Y en el marco de esto, un periodista, que ya vamos a buscar el nombre... Andrade, ¿no? Andrade. El apellido Andrade. Andrade. De Clarín. Andrade de Clarín, que no es un bebé de pecho, no es un joven, es un señorón, un señorón campestre, de estos que en su vida ha pisado la bosta en el campo, pero se pone la boinita y las babuchas para escribir en ese diario rancio. Y bueno, con todo ese grupete de amiguistas y amigos que tiene, armó una nota en la cual hablaba de lo que se conoció en estos días como el famoso testigo E, diciendo que el testigo E era un testigo que había dicho que había cruzado el río hasta la mitad con Santiago y de Santiago había vuelto. Bueno, toda una historia nefasta que en 24 horas todos los medios que intentaron profundizar en eso tuvieron que desmentir lo que estaba diciendo la nota de este nefasto de Andrade, primero porque el juez negó que existiese algún testigo E que haya declarado en la causa. Por suerte, ahí el juez tiró una de cal o una de arena, no sé cómo vendría a ser la analogía. Y por otro lado, Carlos González, el Chuzo, denuncia primero en un medio y después ante la justicia, que Andrade lo llamó para apretarlo. Andrade levantó el teléfono, lo llamó a Carlos Chuzo González para apretarlo, diciéndole que él debía decir que existía un testigo E que había declarado tal y cual cosa y se había retractado en la justicia. Y Andrade le avisó a González que si él no acompañaba esa versión que ellos iban a inventar y tirar en el diario, igual lo iban a hacer, iban a profundizar más del ataque de los medios para que quede claro que toda la responsabilidad caía sobre la comunidad de la Pulof en Resistencia a Cuyamén. El interés que teníamos nosotros era de hablar con Carlos González. Él tenía la voluntad para hacerlo, pero bueno, por cuestiones entendemos que judiciales y de tiempos y declaraciones que deben hacerse en el marco de la justicia, hoy a último momento nos pidió no hacer hoy la nota, seguramente en el transcurso de la semana o para la semana que viene intentaremos estar hablando con él para que nos cuente este hecho tremendo. Por suerte se dio con una persona de la talla y el compromiso de Carlos González, que automáticamente hizo público y ante la justicia este apriete nefasto por parte de un periodista del grupo Clarín, que bueno, no es casualidad que venga de ahí, tremenda y tan alevosa operación mediática que lamentablemente esas bombas que tira Clarín cuesta años en desarmarlas después, porque en una parte importante de la sociedad queda en el inconsciente como que eso es una verdad a gritos y bueno, no lo es así, pero bueno, es parte de del poder que tienen hoy los medios y de la herramienta que son para el sistema capitalista, ¿no? Que logran esto, logran en un segundo y con un invento de un periodista nefasto, bueno, poner en jaque a la sociedad, ¿no? Sí, sí, el diario Clarín, ¿no? El grupo Clarín, ¿no? Una herramienta, ¿no? Este, que fue usada, ¿no? O un órgano, ¿no? De prensa utilizado durante el genocidio, ¿no? De la dictadura de acá, ¿no? Y que durante el posgenocidio, ¿no? Sigue haciendo estragos, ¿no? ¿No? Bueno, ¿no? Cuando hablamos no para, que... para reforzar, ¿no? Estos imaginarios sociales, ¿no? Este, que se han cargado con la vida, ¿no? De un montón de compañeros y de compañeras, ¿no? Este, y que, nada, cosa que sigue sucediendo, ¿no? En el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Pero así también, ¿no? En el sentido, ¿no? De profundizar la criminalización, ¿no? De la protesta social, ¿no? De la pobreza, ¿no? Este, en donde nada. El genocidio de los pueblos originarios. Tal cual. No ha cesado. Tal cual, ¿no? tal cual. Bueno, cuando hablamos... Facundo Jones Walla sigue detenido, ¿no? Sí, ayer por suerte, bueno, hablando en el contexto este de los pueblos originarios, nos enterábamos de la liberación de Agustín Santillán, ahí en Formosa, un dirigente de Huichi, que también estaba preso ilegalmente. No había condiciones para las cuales mantenerlo detenido y así lo estuvo durante meses, a pesar de las huelgas de hambre y los reclamos de su familia y de toda la comunidad de pueblos originarios. Pero sí, bueno, estos poderes comunicacionales que tienen estos medios hegemónicos atraviesan y terminan formando parte de lo que sucede social y políticamente en este pueblo y nada, como bien decimos que el aparato represivo del Estado no se ha desmantelado desde la última dictadura a esta parte y se ha profundizado y ha mejorado sus herramientas político-legales para poder accionar y comunicativas, bueno, también, ¿no? Lo mismo sucede con la comunicación, digo. Sí. Creo que está claro y se han posicionado durante todos estos años, bueno, y caso testigo es el grupo Clarín, que prácticamente no hay otro grupo que le haga sombra en esto, ¿no? El poco intento que utilizó, también utilizando de manera nefasta la contraposición de medios para pelearle a Clarín, ¿no? Con una ley y demás que utilizó el kirchnerismo, tampoco dio abasto porque eso era una ley que estaba vacía de contenido. Era una ley que no contenía las radios comunitarias, que no contenía a un montón de espacios de la sociedad, como pasa con el peronismo, ¿no? Que trabaja para un sector poblacional que es el que por algunos momentos lo acompaña capitalizando los votos, pero bueno, todo el resto, un 30-40% de la sociedad que dentro de esta democracia capitalista claro, la necesita como pues, sumergida dentro de la pobreza, bueno... Dentro de ese juego, la pelea que quiso dar el kirchnerismo contra el grupo Clarín fue vacía de contenido y así pasó, la perdieron, no pudieron llevarla a cabo en ningún momento y automáticamente con el cambio de gobierno se cagaron en las leyes de como la ley de medios audiovisuales y también nada, desarmaron todo el aparataje de medios que bancaba el kirchnerismo y que hoy sí, prácticamente no existe. Y encima, bueno, dejando un derrotero de despidos, de medios que han cerrado, medios que tuvieron que transformarse en cooperativas, ¿no? Pero bueno. También los mensajes poco claros, ¿no? También llevan a esto, ¿no? Esos movimientos pendulares propios del peronismo, esto me parece que a esta altura de nuestra historia me parece que está claro, ¿no? En donde el grupo Clarín, ¿no? En la primera parte del kirchnerismo fueron aliados, ¿no? Sí, sí. Sí, en un viejo axioma que maneja Clarín, donde proponía desde los 90 acompañar y dar un changüí de 2 o 3 años para empezar a pegarle y que caiga o que se modifique la tensión y así ir cambiando y con cada títere nuevo poder ejercer el control del lobby empresarial que está detrás de Clarín, ¿no? Nati. Sí, que me parece que esto que están diciendo... llevado a la década o al momento en que el kirchnerismo estaba en el gobierno, en el poder, me parece que con lo que sucedía con Clarín era algo muy claro, que muy claro para mí tal vez, ¿no? Como opinión lo digo, de que se necesitaban mutuamente, digo, en un momento era como que, digo, parecía hasta un enemigo construido, no sé cómo poder explicarlo por ahí bien en palabras. Digo, Clarín siempre fue lo que fue, digo, entonces, digo, el kirchnerismo parte de esa guerrilla, entre comillas, la usó para tirar agua a su molino. De esa, digamos, construcción del relato. De la construcción del relato, ¿no? Dice eso. Armaron un relato que era ficticio y que estaba armado en contraposición al Grupo Clarín, para nada, hacer una burbuja de lucha. Que bueno, lamentablemente hoy mucha gente sigue esperando, ¿no? Que resucite Jesucristo y vuelva entre los muertos. Y evidentemente no en nombre... Deban dar pelea antes de que resucite, ¿no? No, digo, en nombre de esta, ¿no?, ya tan nombrada batalla cultural, ¿no?, que en realidad no es un invento del kirchnerismo, ¿no?, sino que esa batalla cultural la hablaba Antonio Gramsci, ¿no?, que no era kirchnerista ni peronista tampoco, ¿no? Así que... Sí, que hablaba una batalla de cultural, perdón, claro, de la hegemonía. No, claro, tal cual, pero digo, una batalla cultural, o sea, solo desde lo legal se va a brindar, digamos, ¿no? Claro. O solo desde los aparatos del Estado, ¿no? Está bien, ¿no? Todo ese relato tenía una interpelación a la sociedad, al pueblo, ¿no? Pero evidentemente, nada, para combatir, ¿no?, y derrotar a estos, ¿no?, hijos de Yuta, ¿no?, que son el Grupo Clarín, hacen falta también otras herramientas, evidentemente, y no solo las legales, ¿no? No, claramente, con las legales no alcanza. Aparte, bueno, ellos vienen comprando buena parte del poder judicial de hace años y formándolo y decidiendo y ubicando, haciendo lobby para que determinados personajes estén. Entonces, mucho sentido, mucha autarquía y una decisión no puede haber, así que claramente debe haber otras herramientas. Y tal vez tantos viajes que hacían, sobre todo Néstor, para pasear con Hugo Chávez y Fidel en sus primeros momentos cuando inició la revolución, debería haber se llevado una definición de diccionario de la palabra expropiación, que tal vez la podría haber aplicado en algún medio si tanto poder socialista iba a construir. Nati. Sí, ¿sabes? Igual en eso, bueno, yo no... Es complejo, no sé si es tan debe ser tan simple como vos lo decís, porque una cosa es Venezuela y otra cosa es acá, Argentina. Digo, si hubiera sido tan fácil, no voy a decir que lo hubiera hecho, porque la verdad es que no creo tampoco que lo hubiera hecho. No lo querían hecho, hacer, se hace pero lo que me parece hacer. Pero me parece que volviendo a esto de los medios y Clarín, Clarín me parece que es la punta, digamos, de todo lo que representan los medios hegemónicos y la utilización de la verdad, dando la vuelta en mentira o en circo para que termine siendo entretenido la gente, porque también hay que empezar a hablar eso, no solamente de la mentira o de la construcción de esa noticia, sino de cómo van convirtiendo eso en un entretenimiento para la gente. Porque es eso también lo que construyen, digamos, que las noticias terminen siendo entretenimiento para las personas. Entonces, la gente enseguida le decís Clarín, sí, Clarín, no sé qué, no sé cuánto, pero es Clarín, es intratable, es 5N, es casi el 90% de los medios hegemónicos de nuestro país que están al servicio, sí, de los poderes. Y que... Con respecto puntualmente a lo de Santiago, está pudiendo suceder algo que en muchas épocas anteriores y no tan lejano mirando hacia atrás, están las herramientas de las redes sociales que nunca van a tratar de ser parejas en esa cuestión de desmentir o tratar de salir a contar lo que realmente es. Pero hace un tiempo atrás no existía esa herramienta y el desmentir era el triple de costoso. Y ahora, de alguna manera, empieza a circular otra voz, pero muy mínimo, muy claro, mínimo. Y la gente termina comprando, me parece, que lo que le es más fácil de asimilar. Digamos, es más fácil asimilar de que muchos mintieron y que lo utilizaron políticamente a Santiago, a que asimilar que vivís en un estado totalmente corrupto en el que las fuerzas de inseguridad matan y desaparecen con complicidad de la justicia, de los gobiernos. Me parece que también es eso. Digo, no es solamente eso que le inoculan todo el tiempo y que lo tenés todo el tiempo, te van invadiendo de novedades, de noticias mentirosas, sino que también tiene que ver con eso, con lo más fácil de asimilar, digamos. Nada, esto es mentira, aguante esto, ya fue. No, están todos mintiendo, me parece como... Es más duro, ¿no? Asimilar una realidad que es una realidad de mierda, digo. Sí, lleva más trabajo. Para ellos que son meritócratas sería... Hablo de la gente, no hablo de los medios. Hablo de la gente que consume los medios. Hablo de la gente. La gente habla del trabajo, de que uno se gana las cosas trabajando. Bueno, asumir la realidad lleva más trabajo. Asumir la realidad de que nos venden comida toda procesada que nos daña implica el trabajo de cocinarse, ir a buscar determinados alimentos, determinadas harinas, determinado tipo de verduras que no son las que consumimos de la verdulería. Y bueno, en este sentido, sí, la gente vivimos sabe... Vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Claro, y en esa sociedad de consumo la información y la realidad... Donde las vidas también se consumen, ¿no? Totalmente. Y eso lleva a esta deshumanización en la que vivimos también, ¿no? El imaginario, o sea, social la vida termina siendo construido no vale nada, por estos, ¿no?, medios. Hay un imaginario, o sea, la vida de un desaparecido o de una desaparecida... Exacto. No vale nada para, ¿no?, para la gente. Sí, tenemos vecinos que siguen creyendo que los saben que los policías son los que liberan la zona, los que controlan, sí, el delito, las redes de trata, a los tranzas, nada. Todo manejan las policías, y lo saben los vecinos, y siguen pensando que esos policías los van a cuidar. Que esos policías no van a liberar la zona para que a ellos los roben. Y prefieren tener en la cuadra de su casa, y ese policía que está en la cuadra de su casa, lo único que está haciendo es recabar datos para pasárselo a la brigada o a su jefe para ver qué delito van a cometer. Entonces, nada, es una, como dice Nati, es una hipocresía de la... De la facilidad, de la sociedad de consumo, del capitalismo, que esté todo masticado y donde nada, asumir la realidad implicaría un costo de tiempo y de compromiso y de trabajo bastante amplio. Bueno, vamos a cerrar este bloque y nos vamos a ir con... Sí, me parece que sería importante que a nuestros... oyentes, oyentas que estén dando vueltas por ahí, y nosotros por ahí como desde familiares y amigos vamos a empezar a poder darle un poco más de rosca a esta situación. Pero si bien era importante estar al lado de la familia cuando estábamos buscando a Santiago, que no sabíamos dónde estaba, ahora es un momento que es crucial estar con la familia, el compartir la información que ellos tienen. Hay una página que es santiagomaldonado.com. Ahí está la información de lo que está sucediendo. Digo, no le soltemos la familia, no le soltemos la mano a la familia en estos momentos. No reproduzcamos noticias falsas, leamos con atención. Digo, si se conmovían cuando no estaba, ahora tienen que estar conmovidos el triple la gente. No digo nosotros, porque nosotros tenemos todavía, sentimos en carne propia lo que es todo ese dolor. Pero ahora más que nunca hay que estar al lado de la familia. Y digamos... Por ahí es medio duro, pero no apoyemos, no avalemos que le vuelvan a desaparecer a Santiago. ¡Suscríbete al canal!

We'll be right back. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Que nosotros lo hacíamos con capucha y ceste. Se ingresaba por la misma puerta que ingresamos, ahí había un guardia armado y girando para acá se ingresaba este sector que se conoce capucha. El capucha fue algo muy sencillo. En contra de estos parantes había unos paneles de madera, colchoneta, paneles de madera, colchoneta. Entre cada lugar entraban tres colchonetas. Estábamos todo el día ahí tirados, piernas para adentro, cabeza para afuera. Como verano, hoy es un día agradable de otoño, imagínense, este invierno hace todo frío, y en verano el calor es insoportable. El techo lo tenemos ahí nomás. Teníamos que estar todo el día acostados en la colchoneta con la capucha puesta. No nos podíamos ni siquiera sentar. Para sentar ahí en el medio, puesto sigue, van a ver que sigue para ahí, había un guardia, y para sentarte tenías que pedir permiso al guardia. Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. los libres o de encierros. Medio era una especie, ellos la llamaban la avenida de la felicidad, porque ellos decían que íbamos hacia nuestra felicidad. Acá después van a poder recorrer y van a ver que hay diferentes mapas según las épocas. Esto se fue inicialmente, esto se fue constantemente modificando, pero en términos generales podemos decir, de ese lado crucialmente estaba la huevera, que fue un lugar que decía huevera porque estaban las paredes cubiertas con paneles de huevos, los mapes de huevos, para hacer la evaluación acústica. Eso lo había dicho como microcine, para traer periodistas, lo hicieron, y demostrar que acá en la ESMA no se secuestraba ni torturaba. Tengo una canción que empieza en mí, solo busco que termine en vos. Igual que la Marina lo dejó. Y eso fue justamente un pedido que hicimos. En su momento, lo que fue la situación, y yo me acuerdo de todos los organismos, y que se deje igual que la Marina lo dejó. No queremos reconstrucciones especiales, donde te pongan una cama de tortura, ni nada de ese tipo, nada de morbo. Creemos que inclusive el hecho de cómo lo dejaron también tiene que ver con el accionar genocida. Y el hecho de haberlo dejado todo limpio tiene que ver con ese accionar. Hacer mención, digamos, a distintas situaciones que se vivieron en este lugar, porque si no uno se va con la sensación de que este es solamente un lugar de tortura y muerte. También fue un lugar de resistencia. Yo siempre pongo como ejemplo, porque vale la pena, el de nuestra compañera Blanca Firpo, y tiene que ver con el caso de Víctor Basterra, que es bastante conocido por todos. Cuando cae Víctor, cae con su mujer y su nena, de poco, 2 meses tenía la nenita. María Eva, le sacan a la nena y se la entregan acá en el comedor a Betty para que la cuide, mientras al papá lo torturaban acá. El torturador, el Giba Pellón, en un momento, como Víctor no cantaba, sale de esta habitación, entra al comedor y le dice a Betty, dame la nena. Le dice a Betty, dame la nena, y la Betty, pensemos que la reacción que tuvo le podía haber costado tranquilamente la vida, lo que hace es gira el cuerpo, y pone, teniendo la nena agarrada, pone el cuerpo entre el torturador y la beba. Fue tan, la reacción aparte de Betty fue tan natural, fue totalmente natural, que el Giba, que era un flor de hijo de puta, esa es la verdad, se quedó duro y no reaccionó y se fue. Y lo que salvó fue que no torturara a la nena, porque lo que estos hijos de puta hacían era agarrar y torturar a los chicos. En el caso de Víctor en particular, cuando lo trajeron le pusieron al nene de 20 días sobre el pecho, ahí está ahí en el fondo, estaban ya como la sala de tortura, y mientras le daban máquina a él. Tengo tu dolor sanándose. Dejo mi pena en tus ojos, tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ese lugar hay que dejarlo así, tranquilo, que solos dicen cosas, solos se significan, no es necesario resignificarlo. La retaguardia. Luciano Arruga, Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Volvemos con más de afuera por Radio Zona Libre y bueno, teníamos ya hacía un tiempo pendiente hacer una nota aquí en Desde Afuera en relación a esta causa y bueno, en el día de mañana ya con más de 91 días sin Joana Ramallo se va a estar realizando una actividad para seguir exigiendo la aparición con vida ya de Joana Ramallo. Y bueno, para hablar de esta actividad y de la causa en particular, estamos en comunicación telefónica con Sandra, una de las compañeras que está acompañando a la familia. Sandra, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Hola, Matías, Daniel, ¿cómo te va? Bien. Bueno, no sé si querés primero hacer una introducción a la causa para aquellos oyentes que tal vez no están tan empapados de lo que pasó hace casi 3 meses con Joana. Sí. Bueno, contarles que Joana desapareció en la ciudad de La Plata el 26 de julio de este año. Mañana se van a cumplir 3 meses de su desaparición. El lugar donde fue vista la última vez fue 1.63. Vendría a ser casi dentro del casco céntrico de lo que es la ciudad de La Plata, para quienes no conocen. Está muy cerquita de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia. Está a unas cuadras de la Comisaría Novena y algunas cuadras de la Casa de Gobierno, digamos. Es parecido un lugar donde está totalmente todo monitoreado. Claro. Eso por un lado. Por ahí contar, sí, que en estos 2 meses y medio de lucha, de organización, nos hemos dado la tarea de instalar permanentemente el caso de Joana en la calle, sí, de instalarlo en los medios, en los locales, en los nacionales. Digamos, hemos tenido menos suerte con los nacionales, pero entendemos que tiene que ver con la problemática que estamos gritando y sacando a la calle. Y un poco contarles, digamos, la atención que hemos tenido con el gobierno de la provincia y con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. La causa de Joana, de primera instancia, entra como averiguación de paradero ante el reclamo, digamos, de la madre, sí, que planteaba en su momento que Joana no se había ido por sus propios medios. Claro. Sino que no era un comportamiento habitual que desapareciera de un momento a otro sin avisar. En un primer momento, cuando se hace el registro de la primera denuncia en la Comisaría de Villa Ponsati, del barrio de Villa Elvira. Sí. Ahí directamente los policías le ponen averiguación de paradero. La fiscal que toma la causa es la fiscal de Quinalá, que es de la detenida número 2, y la jueza es la jueza de Armendia, del juzgado número 5 de garantías. Ambas, digamos, ante nuestros pedidos reiterados del cambio de carátula, de pasarla de averiguación de paradero a desaparición de personas, hemos tenido el rechazo verbal y formal, digamos. Hemos insistido durante un mes y medio en el cambio de la carátula, explicándoles, se ha elaborado un informe de una secretaría que hay contra las redes de trata dentro del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Ese informe había sido totalmente desestimado. Un informe que marcaba indicadores concretos de que en su desaparición estaría accionando una red de trata. Claro. Ese informe se presentó a las 3 semanas, digamos, de casi de iniciado el caso. Después de eso, digamos, fue reiteradas veces sentamos con la defensora a exigirle, perdón, con la fiscal a exigirle el cambio de carátula, se hizo una presentación formal y esa presentación formal fue rechazada, sin ningún tipo de argumento. El argumento, digamos, que ya esgrime es que a 2 meses y medio, en ese entonces, digamos, un poquito menos, 2 meses y una semana, ella no podía desestimar ninguna línea de investigación. Algo que nos parecía totalmente absurdo, digamos, porque había 2 líneas de investigación. Una era que ella se había ausentado por voluntad propia y la otra era que había sido capturada o secuestrada por una red de trata. Claro. Después de dos meses y medio casi, se cae de maduro que Johanna no es que no está pudiendo volver a su casa, sino que no la están dejando volver, digamos. Es una piba que tiene 23 años, se lleva muy bien con su familia, muy bien con su mamá, con sus hermanas, con sus hermanos. Una hija de 6 años, que la estoy esperando, obviamente, todos la estamos esperando día a día, que aparezca. Entonces entendemos que hay cuestiones emocionales, digamos, que la anclaban a seguir queriendo estar cerca de sus familiares y no a este planteo absurdo, digamos, que seguía sosteniendo la fiscal en su momento, que era que tal vez se hubiera ido por voluntad. A lo largo de estos 2 meses, digamos, hemos realizado diferentes intervenciones. Yo decía hace un ratito, hemos hecho 3 marchas, una a los 14 días, otra al mes y otra a los 2 meses. Hemos tomado pacíficamente el Consejo Provincial de la Mujer, que depende de Derechos Humanos, digamos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Sí. En ese momento el secretario Cantón, digamos, se había comprometido a garantizar 4 puntos que se le había pedido para la familia, pues no cumplió ninguno. Luego de eso definimos básicamente ante la no respuesta, digamos, del pedido de cambio de carátula de la fiscal, tomar la fiscalía de la provincia. Después hemos realizado diferentes permanencias y radios abiertas, digamos. Todo este tiempo y todas esas intervenciones nos sirvieron para poder instalar en la calle el caso y, por otro lado, para poder exigirle a los tribunales generales que tomaran la causa. Hace 3 semanas, el tribunal, digamos, número 1 tomó la causa de Johanna y ya está siendo investigada como desaparición vinculada a los delitos de la red de trata. Bueno, eso fue un gran logro que tuvimos. Estamos en la situación, digamos, que hace 3 semanas, de todos modos, no hay ninguna novedad. Sí, vemos que hubo un cambio, al menos en la actitud del juez, que es de su estrella, y del fiscal de Hernán Chapillo, digamos, ambos se han acercado a hablar con la familia y con las abogadas y los abogados. Plantearon cómo iba a ser el esquema de investigación. Así que ahí ya hubo un cambio, digamos. Las decisiones anteriores, digamos, la fiscal estaba reticente a reunirse con la madre o se reunía solamente si estaban las abogadas y los abogados. Así que, en líneas generales, podemos decir que hemos avanzado un pasito importante, que es la búsqueda a nivel federal. Digamos, los delitos relacionados a la red de trata son delitos federales. Sí. La implicancia que tiene eso concretamente es el modo de investigación que se aplica al momento de buscar a una persona que está desaparecida. Para que la gente, digamos, más o menos tenga una idea, si el caso hubiera seguido en la provincia, hubiera seguido investigando a la policía de la provincia. Claro. Y a nivel federal está investigando un grupo de gente especializada, digamos, que se encarga de buscar a las personas desaparecidas como Johanna. Te hago una consulta con esto último que decías. Es un dato para la causa no menor y más que importante, porque estando la sospecha de que Joana haya sido víctima de un secuestro por una red de trata, es imperativo y más que necesario que las fuerzas de inseguridad no participen en esa búsqueda, pues son parte del encubrimiento que tiene esta red de trata, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, lo que yo te mencionaba recién, al principio no era casual, digamos, ella desaparece cerca de la Dirección de Investigaciones de la provincia y desaparece cerca de la Comisaría Novena, que son dos instituciones nefastas en la Ciudad de La Plata. Sí, sí. Están todas vinculadas a los delitos. Los peores delitos, digamos, están regenteados por estas dos instituciones, sobre todo la Comisaría Novena, digamos, una comisaría en la cual desaparecieron a Miguel Bru hace muchos años, y es una comisaría que se dedica a resentir la zona de trabajo de las trabajadoras sexuales. Las compañeras trans y travestis que se dedican a trabajar ahí son víctimas de razia todos los fines de mes. Digamos, tienen un modo de criminalización, de estigmatización, que además tiene que ver con garantizarse las cajas chicas. Sí. De las comisarías, así que en ese sentido era súper necesario que se apartara a la policía de la provincia. En relación a la intervención del federal en la causa, bueno, claramente no, como decías, no ha habido avances en lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicho, pero en esto ustedes ven bien, digamos, el accionar de esta fuerza y del juez con los nuevos fiscales, digamos, está dirigiendo claramente toda la investigación a intervenir justamente en redes de trata y en el sentido de la red de trata. Digo, no está volviendo, como suele pasar en muchos de estos casos, que la justicia termina investigando a la familia, el entorno, digamos, y se siguen dilatando los tiempos, que son, minuto a minuto que se pierde, son tiempos preciosos para poder encontrar a nuestros familiares, en este caso Joana, ¿no? Digamos, en ese sentido no podemos hacer una pronta evaluación de cómo se viene dirigiendo la investigación. Sí sabemos que ya se han dado instrucciones específicas respecto de la investigación y de la búsqueda de Joana vinculada al delito de la desaparición vinculada a las redes de trata, digamos. Sí. Eso sí está claro. No hemos tenido ningún resultado todavía. También entendemos que es mucho más difícil a 2 meses y medio tomar un caso y buscar a una persona que desapareció, sobre todo en lo que es delito de red de trata, digamos, las primeras zonas son fundamentales para encontrar a las personas capturadas por los proxenetas y las proxenetas. Así que en ese sentido seguimos denunciando también el accionar de la fiscal y de la jueza, que en su momento, digamos, no solamente obstaculizaron, no solamente no la buscaron como queríamos que la buscara, sino que además obstaculizaron todo, porque todas las instrucciones que dio la fiscal en su momento de la provincia eran todas inconexas, digamos, no había una línea clara de investigación y nosotros entendíamos que ya a más de 2 meses, digamos, en su momento, eso era tenerla cada vez más lejos de Joana o que nos iba a dificultar más el escenario para encontrarla. Hoy la realidad es que no la tenemos, la realidad es que nos sigue doliendo, que familia, obviamente, la espera todos los días, como la esperamos sus amigas y sus amigos. La otra vez, la mamá Marta, digamos, mencionaba, hicimos un mural para el 22, que fue el domingo de las elecciones, digamos, el mural lo hicimos el viernes 20. Y fue cerca de la escuela donde debería haber votado Joana, ¿no? Claro, la idea era visibilizar, digamos, que Joana faltaba ese día y que tendría que haber ido a votar. Sí. Ella votaba con su mamá en la misma escuela. Y en su momento, recuperando las palabras de Marta, digamos, Marta lo que planteaba era denunciar básicamente al Estado, que ella sentía que la había abandonado durante todo ese tiempo. Y que, digamos, agradecía a las organizaciones que venían venimos acompañándola. Hay organizaciones feministas, políticas, gremiales, sindicales, de derechos humanos que vienen acompañando el caso, pero siempre resaltando, digamos, y exigiendo al Estado que le devuelva su visa, porque entendemos que el Estado siempre tiene las herramientas necesarias para poder encontrarla. Claro. Y también, digamos, hacer una denuncia pública, digamos, del estado de situación del Poder Judicial, al menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, digamos. Al momento de su intervención no tienen ninguna línea o ninguna perspectiva de género como para poder intervenir concretamente en este tipo de casos, en casos de violencia, física, emocional, o la violencia que sufren las compañeras trans y travestis, digamos, ¿no? Que siempre se revictimiza a las víctimas que se acercan a buscar un poco de justicia. Y el caso de Joana es el mismo, digamos. Lo primero que se puso en duda fue que ella se había ido porque era una pibara que le gustaba salir, digamos. Sí, sí. Nunca escuchando a los familiares que venían denunciando, digamos, que nos faltaba y que nos faltaba porque alguien se había llevado. Sí, es tremendo eso, cómo se repite en cada causa a lo largo y ancho del país con las diferentes problemáticas de violencia estatal, el modus operandi de buena parte de la justicia termina siendo siempre el mismo, ¿no? Criminalizar a las familias, no escuchar el reclamo, la denuncia y tener que estar en una lucha constante desde las calles para poder revertir estas causas y poder direccionarlas en el sentido que corresponde. En relación a estos 3 meses que se cumplen mañana, están planificando una actividad, ¿no? Sí, mañana vamos a estar haciendo una especie de festival cultural. No nos gusta llamarlo festival, pero es más o menos como para que la gente se dé una idea, digamos. Nos vamos a estar juntando a la Plaza San Martín, que es una de las plazas centrales de la ciudad de La Plata. Sí. Va a haber intervenciones artísticas, serigrafía en vivo, poesía y algunas bandas que van a estar acompañando el pedido de aparición con vida de Joana, ¿no? Y reclamando siempre que tenemos un Estado responsable frente a esa plaza, digamos, está la gobernación de la provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal jamás se ha acercado a Marta. Hay una piba en su provincia que falta hace 3 meses y ella no se ha enterado. En su discurso se tiene que está en contra de las redes del narcotráfico, de las redes de crímenes como las redes de trata, pero sin embargo nos seguimos viendo que los narcos siguen estando en los mismos lugares, que las pibas las siguen desapareciendo. Sí. Y no nos vamos a acostumbrar a que nos desaparezcan, no nos vamos a acostumbrar a que nos falta Joana. Así que la idea es invitar a todas las que se quieran sumar a este reclamo. Mañana la actividad inicia a las 5 de la tarde en la plaza y termina aproximadamente a las 9. Así que bueno, están más que invitadas e invitados y les agradecemos mucho que se invitaran con nosotras y nos dieran el espacio. Bueno, Sandra, desde acá del colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, sepan que cuentan con nuestro apoyo, con nuestros espacios para difundir lo que necesiten. Tratamos de estar ahí siempre atentos y acompañando. Vamos a seguir replicando de nuestros lugares de trabajo y de lucha la aparición con vida ya de Joana, y te pedimos que hagas extensivo de parte de mis compañeros y mis compañeras de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de la mamá de Luciano y de la hermana, un abrazo para Marta y para toda su familia, que no están solas ni solos en esta lucha. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Sandra, una de los tantos y tantas militantes que están acompañando a Marta y a la familia Joana Ramallo, ¿no? Termina pareciendo que es más de lo mismo, pero no lo es, ¿no? Son diferentes partes de un todo, que es este Estado nefasto, en este caso el que nos toca vivir en este país, Argentina, ¿no? Hay toda una denuncia de una familia y de un colectivo de familiares y amigos que desde un primer momento tenían claro que la desaparición de Joana estaba marcada en una desaparición a través de una red de trata. Hicieron oídos sordos, una fiscal que se negó a investigar en ese sentido, que direccionó la investigación en otros lugares. Una opinión pública o algunos medios que posicionaron a Joana, ¿no? Esta cosa de siempre criminalizar a la víctima, ¿no? De poner en duda, quién era, qué hacía, digamos, si salía o no salía, toda una serie de cosas que... Sí, lo que hace los efectivos, ¿no? En distintos momentos de nuestra historia reciente, ¿no? De una comisaría novena de La Plata, nadie pone en duda eso, ¿no? Ni se encarga, ¿no?, de mencionar, ¿no?, los distintos hitos, ¿no? Lamentables para nuestro pueblo, ¿no?, en los que está involucrada esa comisaría, ¿no? Sí, sí. Hablando de Miguel Bru, ¿no? Digo, nada, otra situación nefasta, ¿no? Porque, digo, después, tenemos... Andrés Núñez también, ¿no? Andrés Núñez. Tenemos cámaras fotográficas para sacarnos multas de tránsito, para mostrarnos cómo nuestros jóvenes se emborrachan y se pelean a la salida de los boliches. Sí, sí. Cómo algún merodeador... Se puede llegar a robar algo, un auto, una... Sí, algún objeto sí. Estúpido de esta sociedad de consumo, ¿no? Claro, y fácilmente intercambiable y a veces hasta para comer, ¿no? Sí. Todo ese contexto se pone en valor en los medios, se reproduce, casi al modo de esto que decía Nati antes de buscar un entretenimiento con ese tipo de datos, pero cuando nos falta alguien, esas cámaras no están. Y donde desaparece Joana es un epicentro de la ciudad de La Plata muy fuerte y que está altamente insegurizado por fuerzas de inseguridad, por cámaras de inseguridad. Y las cámaras lo único que muestran es a Joana entrando y saliendo de un baño, sí, de una estación de servicio. Sí, de todo el resto no se la ve ni se puede llegar a dar con los pasos de ella posterior a salir a esa estación de servicio. Sí. Así que... Sí, malditos y malditas políticas, ¿no? Que... Sí. Se administran, ¿no?, la seguridad para ellos mismos viviendo, ¿no?, en bases aéreas militares, ¿no?, pero a pocas cuadras de la gobernación desaparecen a una piba. Y bueno, esta es la clase política que nos dirige. El grado de impresentabilidad, diría mi amigo Rodrigo Ferreiro, que tiene la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que de Heidi no tiene nada, y que es un ser nefasto que lamentablemente vamos a tener que esperar años para que nuestra población entienda la clase de políticos que dejamos que nos gobiernen. Tanto Heidi como Mancuso, que el que se fue estuvo durante dos periodos y hizo desastres, y no económicos solamente, hizo desastres con las vidas, como decía Dani, que poco valen la vida de nuestros pobres, de nuestros pibes, en el conurbano y en todo el país. Pero bueno, ellos fueron actores políticos que tenían obligaciones de dar otro tipo de protección, otro tipo de calidad de vida, y no la dieron. Bueno, vamos a estar intentando acompañar mañana en La Plata, Plaza San Martín, de 17 a 21, frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Se va a estar realizando una actividad cultural para seguir exigiendo la aparición con vida de Joana Ramallo. Van a estar algunas bandas, exposiciones, algunas actividades culturales durante toda la tarde. Así que quienes están allí en la ciudad de La Plata, estaría bueno que puedan acompañar a Marta y a toda su familia en esta actividad. Nos vamos a ir con... están peleando la producción. Un tema, y bueno, un separador. Sí, sí. Y no sé. Va a definir. Estamos muy cerca de su onomástico, se dice. Puede serlo. Vamos a volver a meternos, a profundizar en el tema de la desaparición de Daniel Solano, y lo vamos a hacer con el doctor Sergio Heredia, que es uno de los abogados de la causa. Daniel Solano es de Cartagal, Salta, muy cercano a Bolivia. Daniel es de una comunidad guaraní que se llama Misión Cherenta, que es una comunidad muy bonita que está en pleno ciudad, tiene 3.000 habitantes. Daniel, como cientos de aborígenes, vienen a trabajar al Río Negro como cosechadores de manzanas y de peras. A él lo trae una empresa que se llama Agrocosecha, una empresa de Córdoba que a la vez terceriza trabajadores para una multinacional conocida como Expofru, pero cuyo nombre es Univet Fruit Argentina Sociedad Anónima. Daniel Solano viene en octubre del 2011, trabaja el primer mes, ya había venido en otras temporadas, cobra ese día, sale a bailar a Choele, desde La Marque, va a Choele, a un boliche que se llama Macuba,

pero bueno, parte del buen mapo y el territorio central mapuche. Para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Nadia París, nuestra compañera. Nadia, buenas noches. Matías, Dani, te saludamos. Mari, Mari, con fulamiento, saludo como corresponde. Un día histórico como el de hoy, para la lucha del pueblo mapuche, en medio de esta situación dramática que bien describís. Para nosotros es de gran significancia el paso gigantesco que se dio hoy en la lucha, que fue la liberación de la Machi Francisca Lincolnao, que prácticamente, bueno, ya estaba apresada por el Estado chileno, prejuzgada por la propia ley antiterrorista, habiendo tenido que pagar con su libertad casi un año, con arresto domiciliario otros tantos meses más, y los otros 10 también que la acompañaron en este proceso, también en el marco del montaje que armó el Estado chileno, la PDI, la Policía de Investigaciones, digo, y Carabineros, que vendría a ser la Gendarmería chilena, en el año 2013, más o menos para hacer un poco de referencia al caso, porque me parece que tiene mucho que ver con la situación también que se está viviendo en Puel Mapu, acá en Argentina, y con la prisión ilegal del lonco Facundo Yones Wala. Porque la Machi Francisca Lincolnao es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, por parte de, en referencia a los pueblos originarios, ya que ha sido la primera que ha logrado hacer aplicar el artículo 169 de la OIT para defender parte del bosque de su territorio sagrado, donde ella extrae su lahuén, que es, son las hierbas para sus tratamientos. Bueno, y ella logró que el Estado chileno tenga que reservar culturalmente ese espacio y que además pagar una demanda civil, porque realmente no estaban cumpliendo justamente con esa sentencia internacional que mandataba a Chile a respetar el espacio de la papá y Francisca Lincolnao. En ese marco se monta un encapelamiento total, una causa armada tremenda, que es el caso Lutzinger Mackay, una pareja de terratenientes, que justamente no eran los que tenían peor, es una familia que vive en todo ese territorio, que no eran los que peor relación tenían con las comunidades mapuches, que son incendiados en sus casas, los también desde el primer momento denuncian que justamente es de las propias internas que tenían la familia, en base a los intereses en esos territorios. Sí. Pero bueno, se hace un montaje donde estos últimos días pudimos ver un video de cómo Carabineros ingresa al loft de la Machi y ella con su hermana, con su sobrina y con su nietita solas, bancando a un montón de oficiales que la trataban como terrorista, que de repente entraron a un cuarto, no la dejaron pasar y encontraron una tumbera, unos papeles, un gorro, y por ese hecho puntual y una reunión previa que se había dado, que muy bien ayer también explicó la Machi Francisca, que se debió a una reunión de urgencia que tuvo con alguno de los Lamien, que con el familiar de alguno de los Lamien que estaban implicados, gente de la zona que ella conoce desde muy pequeña, y que, bueno, les habían, los habían torturado para extraerles una declaración acusatoria de otros Lamien, y ella le generó un contacto con organismos de derechos humanos. A partir de eso, Carabineros montó toda una escena diciendo que ella había estado tramando este incendio que terminó con la muerte de estas personas, y por lo tanto, bueno, este caso no solo tiene este grupo que hoy fue absuelto implicado, sino que ya tiene una condena firme que está siendo cumplida hace años por el Machi Celestino Córdoba, que también está acusado por este mismo homicidio, y también está preso sin respeto prácticamente a casi ninguna de las garantías del debido proceso en el marco de la ley antiterrorista. Cuestión que la Machi Francisca pudo quebrar porque a través de su familia, de sus amigos, de también levantar a los familiares y los amigos de los casos que han sido emblemáticos, como el de Huentecol, o como el de Brian Huentecol, que le dispararon en toda la espalda y casi lo asesinan, terminó internado, Macarena Valdés, que también fue asesinada, otra también que parió en la cárcel. Se fueron juntando diferentes grupos y lograron visibilizar a través de los medios alternativos y de hacer un llamado a otros mapuches en otros territorios a que pudieran visibilizar esta situación, y hoy creo que viene muy en sintonía de lo que está sucediendo justamente con la prisión ilegal del Lonco y este pedido del Estado chileno que no se cansa de violar los derechos humanos, porque realmente los intereses económicos obviamente que ambos estados los defienden. Sí, sí, sí. Bueno, en esto a mí me sorprendió la noticia porque, en los últimos años toda la aplicación legal que estaba utilizando el Estado chileno para con el pueblo mapuche estaba marcada en esta ley antiterrorista y claramente carecían de cualquier fundamento de las causas y carecía de cualquier respeto a sus derechos a los imputados, digamos. Es más que sorpresivo, ¿no? Que se haya podido dar vuelta. Bueno, me imagino que debe haber una labor. Vi algunas fotos de todo el colectivo de abogados que acompañaron lo que venía a ser la defensa de la Machi y del resto de los imputados. Debe haber sido un laburo tremendo para ellos, ¿no? Hay una cuestión que también es para entender, y nosotros, desde la participación en Familiares y Amigos de Luciano Arruga, me parece que esto lo tenemos más claro que ninguno. La ley antiterrorista en el Estado de Chile existe desde el gobierno dictatorial de Pinochet, pero el primer gobierno que la pone a funcionar y la aplica efectivamente es el gobierno de Michelle Bachelet, claro. La Concerta, ¿sí? Cuando vuelve con todo esto, o sea, con el gobierno de los derechos humanos, sí, los sí. ex detenidos, la gente que vino, que tuvo que estar en el exterior, bueno, todo. Toda esa gente que participó políticamente antes, como con esa onda de nacional y popular, fue la que se presentó para garantizar un montón de derechos, pero fue la primera que aplicó el modelo extractivista ferozmente en los territorios mapuches y que aplicó la ley antiterrorista sin ningún miramiento. Y la gravedad que tiene el hecho, y que por eso para uno es sorprendente estas decisiones que se vienen dando las últimas semanas por parte del Poder Judicial chileno, es que después hubo un gobierno de derecha, como Piñera, que también intensificó la represión contra el pueblo mapuche, sí. Pero nuevamente la volvieron a votar a Bachelet y la volvieron a avalar esto que nunca lo reparó, que fue esta aplicación masiva de la ley antiterrorista y el encarcelamiento, las huelgas masivas que hemos tenido de presos políticos mapuches por reclamar estos derechos básicos que un gobierno que se jacta de ser progresista debería tener en cuenta. Creo que sí, lo que está pasando en Argentina es algo que está preocupando mucho al gobierno chileno, porque ni siquiera Macri, con lo facho que es, puede ignorar de la forma que lo está haciendo el Estado chileno las recomendaciones y los dictámenes que está haciendo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y diversos organismos. Sí. Y Michelle Bachelet lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, y evidentemente lo que se ve que de ciertos ámbitos de la justicia, que sí es muy reaccionaria, porque el papel de la Fiscalía es terrorífico, eso sí que es terrorífico, en estas decisiones judiciales que no es una pasada, hubo un hecho que también fue trascendente, importantísimo. En el marco de toda esta avanzada represiva, el Estado chileno hizo una operación de cacería de Alberto Lamien, que son los referentes máximos de la coordinadora Arauco Mayeco, que vendría a ser la organización hermana de Asistencia Ancestral Mapuche en Gulumapu. Sí. Lamien, que hace muchos años que están legitimados allá, que en algún momento atravesaron este nivel de violencia y estigmatización que está atravesando la RAM hoy por hoy en Argentina, pero que hace muchos años que los Lamien han entendido que si no se defienden, los asesinan impunemente una y otra vez y no se puede hacer nada y no va a responder nadie. Lamentablemente, o sea, empiezan a haber respuestas y empiezan a haber mecanismos para poder salir adelante cuando pasan cosas dramáticas como la desaparición y el homicidio de Santiago Maldonado. Sí. Y gracias a que una familia tuvo la fuerza y las herramientas para poder ponerse a la cabeza de esta lucha y no permitir desde un primer momento que se culpabilice a la víctima como suele suceder. Totalmente, Negra. Bueno, nada, estamos llegando ya a los últimos minutos del programa. Agradecerte una vez más por la comunicación. Bueno, dentro de todas las cuestiones que nos atraviesan, nos parecía bueno traer este tema, que es una gran noticia, como bien vos decías, y que claramente, bueno, trae relación a poner un esfuerzo más en seguir presionando al Estado chileno para que desista de ese pedido de extradición y obviamente exigirle al Estado argentino y a la justicia argentina que no sostenga esta detención ilegal que está teniendo con el lonco Facundo Yones Guala, ¿no? No, por eso, la verdad que cuando empieza a ponerse en funcionamiento este tipo de herramientas paralegales como la ley antiterrorista, terrorista justamente, uno no, nunca tiene claro el marco legal. Hoy, por ejemplo, nadie sabe cómo está preso, ya no hay parámetros para que esté preso el lonco. Claro. Y no hay forma de hacer que Villanueva tome una decisión al respecto por lo que debería ser la liberación o por lo menos la prisión domiciliaria hasta tanto determine que sea el juicio. Y bueno, estas cosas pasan constantemente cuando no se visibilizan. Nosotros creemos que también para el pueblo mapuche todo lo que ha pasado este último tiempo ha sido algo que nos permite pensar también la lucha como debe ser de todo un territorio con dos estados enfrente y con los mismos intereses económicos representados en ambos territorios y en ambos estados. Así que bueno, queda el pedido de liberación del lonco, la no extradición, también en Gulumapu, la libertad del Machi Celestino y los presos del caso de Iglesia, de las quemas de las iglesias, que son los que estuvieron en las huelgas de hambre terribles las semanas pasadas. Sí. Y bueno, creo que este tormento que estamos viviendo en algún momento nos va a dar el lugar también para poder sacar balances muy importantes para que como sociedad, por ejemplo yo con que gran parte de mi familia se reivindica argentina y yo que he sido formado también en este estado y con una cultura bien occidental, creo que bueno que tenemos que empezar a pensar en un espacio, en un territorio, en un país que nos contenga y que eso, los valores que lo contengan no sean la muerte, la codicia, la envidia, todas las cosas terribles, la violencia terrible que estamos viviendo día a día, y para eso hay un aprendizaje muy importante en las culturas originarias, que son las que realmente conocen este territorio y encuentran la forma más saludable de poder convivir en él. Así que, bueno, ese es el llamado para todos aquellos que estas luchas por ahí les pueden parecer muy diferentes y muy extrañas. A entender de que, bueno, de toda esa diferencia hay algo muy importante a aprender. Así es, Negra. Bueno, nada, un placer y un gusto una vez más tenerte acá en el aire desde afuera. Y nada, te mandamos un abrazo para vos, para Lifco, para Fermín y para todas las compañeras y compañeros que están ahí junto a ustedes de pie, ah, resistiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, compas. Ahí estamos. Vamos a seguir. Estas próximas semanas van a ser intensas, así que nos vamos a estar comunicando seguido. Así será. Ya estamos preparando el golpe de prensa para el juicio del lonco. vamos a estar acompañando seguramente. Sí, algún golpecito vamos a tirar también ahí. Buenísimo. Un abrazo grande. Otro. Hablábamos con Nadia París, con la Negra, nuestra compañera, amiga, allí desde la filial de Alto Valle, que bueno, nos pasaba ahí un poco en limpio algunas cuestiones para entender lo de la liberación de la Machi Francisca Lingonado. Hemos llegado al fin, esto fue una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familias y amigos de Luciano Arruga, y bueno, nos vamos a estar escuchando la semana que viene, ¿no, Magno? Así será, en formato ninja esta vez. En formato ninja esta vez, hasta la semana que viene. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente, logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. ¡Mira, tía! Ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto, de quererme vender ese perfume caro, importado putrefacto, usando las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo si no usas el producto. Por ahí nadie te vea, te quitan el autoestima, entiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas trae muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores, de doble discurso, a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa.